Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Pasamos hoy a reflexionar el número 44 de la Caritas in Veritate, primera encíclica social de Benedicto XVI. El número 43 abordó la temática de los deberes y derechos conexos con el tema del desarrollo de los pueblos. En este siguiente número se hace una relación con el tema del crecimiento demográfico, que el Papa considera que es un tema importante del verdadero desarrollo porque afecta a valores irrenunciables de la vida y la familia. Benedicto XVI es enfático al afirmar que no se puede decir que el crecimiento demográfico sea la primera causa del subdesarrollo y la pobreza de los pueblos. El Papa dice que basta pensar en la disminución de la mortalidad infantil y el aumento de la edad media en los países pudientes y en los signos evidentes de crisis que se perciben en las sociedades en las que se constata una preocupante disminución de la tasa de natalidad. Es claro, y lo reafirma el pontífice, que se debe ser responsable a la hora de formar una familia, y la Iglesia apoya y promueve esta manera de pensar, pero también exhorta a que se respeten los valores humanos en el ejercicio de la sexualidad. Esta no puede quedar reducida a un mero hecho hedonista y lúdico, como se propone en muchas partes, donde se desliga la responsabilidad del acto, promoviendo técnicas que evitan los riesgos de las enfermedades y el riesgo a las concepciones, como si fueran los niños una enfermedad. Pero es claro que si la educación sexual, en vez de educar, lo que hace es promover las relaciones íntimas, y si los gobiernos promueven programas de repartición de profilácticos y pastillas abortivas del día siguiente, entonces la sociedad va en degradación y no se pueden reclamar derechos llamados reproductivos cuando se desprecia el más elemental, el derecho a la vida del no nacido. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.